Asiento, por favor. En la medida que hemos venido desarrollando, hermanos, este tema aquí en cátedra de los días martes, ha venido habiendo como una especie de, ¿cómo diría yo? Incisión no sería la palabra correcta, pero me quiero explicar, va, como dos corrientes. Una que quiere estar bajo la unción y participan de los cultos y hacen todo para que sus vidas fluyan en este comprender el mensaje, en este vivir la palabra. Y la otra línea, a mí no me va a conmover. Yo me voy a quedar como soy porque yo soy yo y se quedan así. Y eso me trajo a la mente un pensamiento, o más bien un cuentito. En una aldea de no mucha gente, había un ciego que los tenía dominados a todito porque era el ciego filósofo, el pensador. Él propiciaba que no había blanco, que no había luz, que no había sol, que estas eran ilusiones de todo el pueblo, porque la única realidad era la oscuridad. Iban donde él y le decían, pero no, si fíjate qué día hermoso, está clarito, hay sol. Y era un filósofo, pensador, y los argumentos le brotaban así al hombre. Y decía, a ver, si ustedes dicen que hay claridad, a ver, muéstreme qué olor tiene la claridad. ¿De qué tamaño es? A ver, ¿qué figura tiene? Pero es que, y nadie le podía contestar, porque la claridad. Y el sol, a ver, ¿de qué color es? Díganme. Lo que pasa es que ustedes me quieren engañar a mí y hacerme creer las mismas tonterías, las mismas boberías, las mismas estupideces que ustedes. La única realidad es la oscuridad. Y como los otros no le podían decir de qué tamaño era, si era hombre o mujer, si era, los tenía dominados. Hasta que un día pasó por el lugar un gran hombre que tenía su médico personal. Y claro, todo el pueblo le salió a recibir al gran hombre y le dijo, mire, aquí en el pueblo nos tiene dominado un ciego. Y le contaron. El hombre lo miró y se lo trajeron. Y le dijo, a ver usted, señor sabio, dígame cómo es la claridad. ¿Cómo es? ¿Qué tamaño tiene? ¿Qué olor tiene? Y todas las preguntas con las que tenía dominado al pueblo. El sabio se volvió al médico y le dijo, este es trabajo tuyo, quédate con él, operalo y no le podemos responder, tiene que ser una experiencia personal de él para que sepa lo que es la luz, la claridad, el día y que las tiniebla, lo negro, es solo problema de su vista. Esto no es problema de convicción, no es problema de fe, no es problema de entusiasmo, no es problema de nada, sino que es problema de su vista, operarle la vista, devolverse la hierba, a saber. Efectivamente, a los 6 meses, el ex ciego encontró al sabio y le dijo: te pido perdón, te ruego 1000 perdones, porque yo siempre decía que la única realidad era la oscuridad, lo negro, porque yo no veía. Sigue la historia, ¿no es cierto? Le puedo contar la aplicación de ella. Pero eso es lo que le pasa aquí a los que vienen a los cultos de los días martes y siguen momias, momias, momias, momias, momias. Porque eso es lo único que saben, lo único que tienen, lo único que perciben. Pero eso no es problema de fe. No es problema de unción. No es problema de poder de Dios. No es siquiera problema de la enseñanza de la palabra. Esta es una experiencia personal de cada uno. Así que si usted quiere seguir siendo momia y dormirse en los cultos, pues hombre, ese no es problema de Dios, de la palabra, del desarrollo del culto ni de la unción. Ese es un problema personal, que alguien especializado debe hacer una operación ahí. No sé si me entiende. Y no sé si entiende lo que le quiero decir con el cuentito este. ¿Lo entiende? Entonces no va a dormir en el culto ni va a estar momia. Porque si lo entiende es porque tiene una experiencia personal. Porque esto de la unción y de la vida de Dios en cada uno es una experiencia personal. ¿Sí? ¿Cómo le cae a las momias? Les cae así. Porque tiene que tener una experiencia personal. Esto es algo que yo no se lo puedo transmitir a usted, ni a mi hijo, ni a mi padre, ni al hermano que está al lado suyo. Esto es algo personal. ¿Qué quieres tú que yo te haga? Que vea, Señor. Entonces manda al médico especialista para que opere mis ojos y te veré en esta noche aquí en el culto. Veré tu gloria manifestada, tendré unción en ti, Señor, y no levantaré la mano como esa cosita que está en la estación de servicio allá. Sino que la vida de Dios estará en mí como algo personal, una experiencia mía con Dios. Amén. Algo así como que si yo le dijera a usted: hermano, usted tiene que ser fiel. La fidelidad no se compra en el almacén, ni en la farmacia, ni en el supermercado. Eso tiene que ser una experiencia personal. ¿Dicen amén? Por extraño que parezca, hermanos, las partículas de ácido nucleico aprendieron, les dije, a leer en un reloj con una exactitud de milésimas de segundo, y ningún trauma, atracción, tentación, lo que fuere del mundo exterior, ¿no es cierto?, de las cosas por ahí, ha podido jamás hacer mella en esta capacidad, porque el dominio que el ADN tiene del tiempo está tejido en la textura de la vida misma. Y quisiera gritar aleluya, pero usted se diría, ¿de qué gritará aleluya este pobre loco? Quisiera gritar aleluya, porque cuando Dios le da la unción no habrá ninguna lucha, prueba, crítica, bajeza, carnalidad, que a usted lo haga desviarse, y va a mantener la unción. ¿Se acuerda usted del ungido que metieron en la tumba y cayó otro y se levantó con vida? Aún en la muerte le acompañó la unción. Por eso el que tiene la unción jamás retrocede. No está ungido un día y al otro día está tronca. Esa unción es muy extraña. La unción viene y Dios no quita lo que da. ¡Aleluya! Si Dios a usted lo ungió de poder, si lo llenó de su gloria, si usted gritaba y alababa a Dios, es muy extraño que en la iglesia después esté como una piedra. Muy extraño. Esa unción es muy dudosa. Pero usted recibe la unción, mire hermano, pasará lo que pasará, pero la mantendrá en su vida. Amén, amén. Yo recibí la unción, punto final. Dios es eterno, sus dones son sin arrepentimiento. Le decía al hermano Eliú, ser ministro, ser predicador, no es que le pongan las manos encima y le enchufen el poncho de predicador. No, no, eso es una vida personal. Es algo que está latiendo en el corazón, moviéndose en la sangre, circulando. Aquel que tiene la unción, nada, nada, nada, nada, nada, lo va a hacer frío, indiferente. Porque, ¿usted sabe por qué yo estoy frío, indiferente en el culto? No sabe lo que me han contado. Mire, esa unción es dudosa. Porque la unción nunca se va. Siempre está conmigo. Dios me ungió. Siempre está conmigo. Ahora es facilito saber quiénes no tienen la unción. Y usted se puede parar aquí y mirar. Y se va a dar cuenta quienes no tienen la unción. La unción es vida. La unción es acción, es movimiento, es poder. Y esto no. son argumentos, estos no son demostraciones, es experiencia personal. Amén. Por eso el ungido en esta noche participa intensa, plenamente en el culto. Los demás, usted vuélvase para los lados y aquel que está ahí. Gloria a Dios. Un ungido es siempre, porque Dios es siempre. ¿Puede creer eso? Porque la unción está entretejida en la vida misma de cada predestinado. Todo el día camino en unción. Llega la noche y la unción está conmigo. Me despierto, la unción está en mí. Ningún sueño demoníaco me sobrecoge en la noche. Ninguna carnalidad me hace soñar basuras. La unción está en mí. Gloria a Dios. Cuando usted está bajo la unción, a los que no la tienen lo van a mirar. A los que no tienen la unción, no le alcanzan la fuerza ni para pararse. No tienen vida y un muerto no se para. Gloria a Dios. ¿Alguien ha dicho por ahí que Dios está continuamente, día por día, hora por hora, dándonos mensajes, como decía alguien, el que tiene la unción sabe leer el mensaje que el viento le da a los árboles? Y sabe leer el mensaje que los árboles le dan a las personas. Y sabe leer el mensaje que las personas le dan a sus hijos. Sabe leer el mensaje que los hijos le dan a sus hermanos. Sabe leer el mensaje que los hermanos le dan a la familia. todo es un mensaje, porque la voz de Dios es continua con nosotros. Pero solo lo perciben aquellos que sí tienen la unción. Tengo anotado, hermano, yo era muy muchacho, cuando me trajeron un paralítico para que orara por él. Yo en ese tiempo tenía 40, 50 mil personas por noche. En las campañas llenaba las canchas de fútbol y me trajeron el paralítico. Oré por él y movió el dedo gordo del pie derecho. La familia, que sabía que no movía nada, dijo: movió el pie. Bueno, gloria a Dios, la vida de Dios descendió hasta la planta de los pies. Al otro día estaba caminando. Si usted siente a Dios, si usted siente el calorcito del poder de Dios, la vida de Dios está ahí. Si la vida de Dios está en usted, va a haber fidelidad. Va a haber integridad, va a haber poder, va a haber lealtad, va a ser un creyente de fuego. Quiero darle un mensaje. Mire para acá, la vida de Dios está en mí. Y si la vida de Dios está en mí, yo soy su cabeza, todo el cuerpo. Gloria a Dios. Entonces usted va a vencer el mal, va a vencer la debilidad, va a vencer la flaqueza, va a vencer cualquier cosa que lo domine, va a sanarse, va a liberarse. Ahora tendría que estar empezando la reunión en Tarija. No pude ir, pero estamos aquí. Porque el dolor de corazón no me dejó y no era recomendable que tomara un avión y viajara por causa de la debilidad de mi corazón. Pero este es el mensaje para usted: este dolor es vida del pueblo. Es su bendición, es la respuesta a su clamor, es la unción del Espíritu, es la gloria de Dios, es la victoria, es la alabanza, es el poder del pueblo. usted elija, ahora elija, está con la vida de Dios, está con la unción del Espíritu, recibe los mensajes de Dios o está con los que no tienen la unción. No tienen la unción, que no tengo plata, que tengo que pedir prestado, que tengo que vender esto, que tiene que pagarme este, que tengo que solicitar por allí, los que no tienen la unción, los que tienen la unción, no tengo falta de ningún bien, Dios es mi proveedor. Aleluya. Gloria. Esta es la victoria que vencerá todos los problemas que estamos viviendo. Esta es la victoria que vencerá todas las dificultades por las que estamos pasando. Nuestra unción. ¡Gloria! Darle un mensaje, que Dios continúe hablando con cada uno. Sí, que hable con cada cual. Aleluya. Aleluya. Estaba pensando en que ya el hermano terminó el culto, el que oró, dio la oración final. Pueden retirarse los que quieran. Pero yo quiero, con los que sí quieren seguir en la unción, que digan meditando esto. Él conmigo está, puedo ir. Y mientras lo decimos, los que quieren pueden retirarse. Y que suyo. Gloria a Dios. Hay algo que quiero hacer con los que se quedan, con los que quieren estar en la unción. Algunos de los que se quedan, que quieren estar en la unción, están pasando por momentos bien difíciles, bien críticos, algunos bien tristes. Porque quieren estar bajo la unción, yo voy a cortar ese tiempo. Y el enfermo sea sano. El triste reciba la consolación del Espíritu. Aquellos que están en tensiones económicas, por amor a estos, sean liberados. Aleluya. A corte distancias ahora, y dígalo un poco más alto esta primera estrofa del himno, pero dígalo sintiéndolo. Él conmigo está. Su voz liberándolo, su voz sanándolo. Aleluya. Prosperándolo. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria. Lo dice conmigo, pero sintiéndolo. Él conmigo está, puedo ir. Llénese de la unción. Gloria a Dios. Vuélquese a usted mismo y a esas voces que le dicen que vas a tener la unción, que vos por allí, que vos por acá, y que nadie te quiere, y que por aquí y por allí. Vuélquese a ello y dígale: Él conmigo está. Gloria. Váyase libre de su tormento. Váyase libre de su enfermedad. Váyase libre de sus tristezas. Váyase libre de sus cargas. Regocíjese en el Señor y que alcance a su familia esta bendición. Dígalo una vez más. Él conmigo está. Puedo oír. Créalo.